Es una de las últimas artistas revelación de China que les estrenábamos no hace mucho en su segundo y más reciente trabajo electroacústico, y que bien vale la pena ir explorando sus riquezas y virtuosismos. Sa Ding Ding es ella en el álbum Alive, Viviente, en directo precisamente. Ella proviene de Mongolia Interior, una región de China, y aficionada desde su infancia al folclore de las etnias de la zona, y luego con una sólida formación filosófica y luego musical en el Conservatorio Central de Pekín. Y es toda una cantautora y folclorista de tremendas cualidades, como ven, capacidad que abarca las más diversas lenguas y raíces, expresiones musicales, los estilos chinos propiamente, budista, tibetano, folclores, etc. Ahí le teníamos interpretando una de sus composiciones sobre un poema en sánscrito, en arreglos así electroacústicos de Wang Yi y de la propia Sa Ding Ding. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Abrimos hoy senderos tribales por ese mundo milenario del lejano oriente de China y a través, digamos, de esa puesta al día de sus raíces con Sa Ding Ding, un fenómeno de globalización, de superproducción, que a veces pareciera desviarla un tanto del sonido raíz, ese sentido espiritual, meditativo, mesurado, controlado, como es propio de los chinos, y con natural al virtuosismo de la cantante, pero que en los temas de carácter más étnico, más ancestral, consigue un toque realmente pues universal, una buena mezcla, digamos, de tradición y modernidad, sin caer en los aires suavizantes típicos del marketing o del show, así del pastiche oriental, como quien dice, la música de relajación que llaman ahora. Bueno, pues un sabio cruce de tiempos y estilos que hay aquí, y en el caso de Sa Ding Ding, que cuando mejor suena, insisto, es con una electrónica acoplada, bien acoplada, al servicio de lo étnico, como en este estilo chamánico y en la lengua tan peculiar que ella habla ahora, que ella cuenta que se comunicaba con su abuela, y está en el tema Lagu Lagu de Sa Ding Ding. Oh, preciosamente atractivas y melódicas el tema de Sadin Din, que está triunfando por los grandes teatros europeos con todo un espectáculo visual y musical. Y es este tema familiar, pues, como composiciones propias, la mayoría, o de sus músicos, bien apegadas a técnicas tradicionales del canto de por ahí, de las zonas de por ahí, aún dentro de la sofisticación, pues, del estilo, ¿no?, ya modernizado, contemporáneo, con la tecnología que no resulta absorbente. Y bueno, pues su calidad no se degrada en absoluto con la tecnología, ni es una impostura, como les digo. En fin, que lo autóctono es toda una revolución, pues, en su belleza, aún dentro de lo más modernizante. Pero bueno, eso lo demuestra esta banda que ya recordarán, y ahora sí, de la República de Mongolia, que aquí sí que está la tradición muy presente, absolutamente, un canto a la naturaleza y al compás de los camellos del desierto de Gobi. Es la banda de Eschilen, con sus cuerdas y su canto gutural. Thank you. el son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM, Radio ECA. hemos llegado al occidente de Oriente, diríamos, o viceversa, ¿no? Estamos en Georgia. Hoy por hoy, pues, entre tantos avatares, como ya conocen por las noticias, esa región caucásica de la ex Unión Soviética, así como Armenia, por ejemplo, ¿no? Y así sonaba la orquesta del Ballet Nacional Georgiano en un tema del folclore popular, bajo la dirección y arreglos de Iliko Sukishvili. Es un conjunto, pues, afamado por Europa Oriental, pero la verdad poco conocido y difundido musicalmente por estas tierras, ¿no? Además de la fuerte tradición coral y polifónica que hay por Georgia, pues en el campo instrumental destacan los espectáculos de conjuntos folclóricos, muchas veces estatales. Y bueno, y al sur de Georgia, Turquía, cómo no. Puente oriental y la mina de riqueza musical que ya conocemos. Y ahora además le vamos a dar paso a uno de sus magistrales músicos del sufismo, y que en Vigo mismo pudimos admirarle en directo. Admirable también el canto sufi de este gran multiinstrumentista del que les hablo. Es Omar Farouk Tekbilek. Otra vez, y son malistas, así que coja. yavrum sinan ayna. Aşkın ben kibrit oldum, yar yar yar yandım. Aşkın ben kibrit oldum, yar yar yar yandım. Üfte sen söylüyorum, şinan ay yavrum şinan ay. Üfte sen söylüyorum, şinan ay yavrum şinan ay. Opa nina nina nay nina nay nay, şinan ay yavrum şinan ay. Opa nina nina nay nina nay nay, şinan ay yavrum şinan ay. Çifte belli Türkiye var, şinan ay yavrum şinan ay. Opa şina şinan ay nina nay nay, nina nay yavrum şinan ay. Desde Turquía y Nueva York, donde más reside Omar Faruk Tekbilek, en ese tema folk de su tierra, en el álbum Alif del año 2002. Y bueno, pues tan brillante como siempre, una trayectoria desde mediados de los 80. Y un hombre especialmente pues dotado en el dominio instrumental. Se sabe que toca unos 11 instrumentos de vientos, cuerdas y percusión. Un vocalismo sufi bien singular y ese sentido conceptual y místico de sus creaciones e interpretaciones que conjugan tan naturalmente su virtuosismo riguroso con una calidez popular expresiva realmente. En fin, pues un músico de raíces que, sin embargo, además, como ya se conoce por el mundo, pues abierto a las fusiones más cosmopolitas del jazz y del flamenco, de la cultura árabe, etcétera, etcétera. Y bueno, y pasamos del mundo islámico bizantino de Faruk Tekbilek a la cuna de Occidente, tan cercana también, Grecia. Y conocemos ahora el grupo Anemos, el viento que se llama. Banda fundada en el 98 por Kostas Atsopoulos y Katerina Nisopoulou. Escasamente difundida también por estas tierras, pero gratificante en los temas y canciones en su álbum debut, por lo menos, titulado con su nombre justamente ese álbum, Anemos. Σε τρομάζει μήλα, σπάστο σαν γυαλί. Αχ, πες το μου σταυτί, κάντο προσευχή να αντέξει. Να χτυπάει στις φλέβες μου μέχρι το πρωί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. σπάσε μου και εμένα, για να ξεδιψώ στα χείλη σου. Αχ, μοιάζεις με φωτιά, κόκκινα μαλλιά και χείλια, κι ό,τι σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Αχ, μη ρωτάς γιατί, μη ρωτάς τι έχει φταίξει, πες μου μόνο πώς θα αντέξει το γυμνό κορμί, το γυμνό κορμί. Σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Αχ, μοιάζεις με φωτιά, μοιάζεις με φωτιά. Étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Lili eter bat badutni, aspaldi begistaturi. Bat badutnik aspaldi begiztaturik, baina ez naiten mentura areskura hartzera, aitatik zer den lantzera ari behatzea sobera. Lili eterra soy Volvimos con nuestro invitado de honor últimamente, Kepa Junquera, compartiendo este Etxea, la casa musical de Euskadi, con un montón de amigos invitados de todas partes. Y hoy era el turno casi exclusivo para la gran mallorquina, María del Mar Bonet, por supuesto, arropada por dos portugueses en las guitarras que repiten, Antonio Chaiño y Pedro Joya, Emilio Aragón al armonio y la triquitilla de Kepa, esa canción de amor y desamor de Iparralde. Una emoción muy grande, escribe María del Mar, cantar en euskera. Sería bonito que los niños aprendiesen un poquito de las lenguas más cercanas. Los idiomas son como los bosques y los mares, que hay que cuidarlos, dice María del Mar Bonet. Y en ese libro disco a todo lujo excelente del álbum Etxea aparece también el gigante catalán de la revuelta épica y lírica, Lluís Llach, claro. Y solo escribe, gracias por dejarme amar Euskadi con una canción. Maitia Nuncira, ¿dónde estás, amada? Thank you. mai ti annunzierà, ni che c'hai tutti i gusti e sverirì chiacchitin murat galduzzirà, mai ti annunzierà, ni che c'hai tutti i gusti e sverirì chiacchitin murat galduzzirà. Murat caldusirat. Ha cambiat uda, zure desena, itze manzeneretan, etzvein vai berritan, enia zinela. Ala cambiatu da zure desena, itze man zeneretan, etzvein bai berritan, enia zinela. Ez nauzu kanbiatu, bihotzian behin hartu, eta zu maitatu. Oikua nauzu, ez nauzu kanbiatu, bihotzian behin hartu, eta zu maitatu. Eta zu maitatu. Aita jeloskor batek dizu kauzatu, zure ikustetik gehiago mintzatzetik hart nizu privatu. Aita jeloskor batek dizu kauzatu, zure ikustetik gehiago mintzatzetik hart nizu privatu. Hark nizu privatu. La opción estética más desnuda de todo este álbum doble que ha elegido Kepa Junquera. Y fue para Juice Jack, ahí está dicho todo, pura voz y fuerza expresiva, un auténtico fiera para esas delicadezas, con solo el bandoneón taciturno del acompañante, Enrique Tellería. Echea, pues todo un mundo de voces y al mínimo de otros instrumentos, teclados, cuerdas, triquitilla. Eso es lo que construye esta casa universal de la música con Kepa Junquera. Y vamos de la melancolía lírica, ya le entramos al movimiento vía Portugal, que nos llega además con los nuevos aires, Afro-Brasil, por ejemplo, de Madre Deus y su banda cósmica. Así que, Uma Caipirinha por la banda. Está com Copacabana, sentada numa mesa, com Lisboa voando, é tudo uma promessa. Sai da frente, sai da frente, vá que eu tenho de partir. Tenho assunto muito gente, já não posso resistir. Uma caipirinha boa, caprichada eu vou tomar, desde que eu deixei Lisboa, que eu andava a adivinhar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia.